Las 3:25, entre 3:25 y 3:30 de la madrugada, recibe una comunicación la circunstancia 63 del barrio PPB, a través del 911, sobre un incendio en la calle French al 300. Al concurrir al lugar, incluyendo en este caso el llamado bomberos, se encuentran con que se había provocado un incendio en una pieza que se encuentra en el fondo del patio de una vivienda que está al frente de lo que sería el domicilio central, ¿no? En ese lugar, en un principio, cuando llega el personal, ya habían podido salir un varón, un hombre que sería el marido de una joven madre fallecida que quedó atrapada en la pieza junto a sus 6 hijos y que había sido trasladado al hospital por el cuñado, que lo logró sacarlo, al llegar al hospital presentaba el 80% del cuerpo afectado, ¿no? Incluyendo la vía respiratoria, el cual se encuentra en estado crítico. Una vez que trabajó en el lugar bomberos y criminalística, se trata de un monoambiente, que en un principio, conforme lo informado primariamente por el jefe de bomberos, no habría sido provocado o no estaría direccionado a la provocación del foco ígneo por un problema eléctrico o por un tema relacionado con los conductos de gas, ¿no? Entiendes, lógicamente, que hay que finalizar las pericias, pero podría haber sido una cuestión accidental a raíz de algo que habría quedado prendido o algo que había provocado el inicio del fuego y que se propagó por toda la vivienda en virtud del material existente en el mismo. Una de las cuestiones que remarcaba era que el techo tenía en la parte superior termopor, ¿no? Esto hizo que provocara la propagación del fuego en el lugar, y debido a que el sector donde habría sido el sector medio hacia la puerta de acceso, donde está la puerta de acceso y la ventana de la pieza, y el sector donde estaban descansando la familia era la parte del fondo de la pieza, hizo que quedaran atrapados en el lugar y no pudieran salir. ¿Bloqueó la salida del incendio? Eso es lo que se presume, que había bloqueado la salida el incendio. ¿Con qué material se calefaccionaban o qué elemento podría haber generado el incendio? ¿Una cocina? Porque se hablaba de la existencia de una salamandra en el lugar, ¿es así o...? En realidad eso hay que finalizar con la experiencia, conforme lo que me dijo a mí el jefe de bomberos. Lo que sí, evidentemente hubo algo que quedó prendido que habría provocado el inicio del incendio. ¿Tenían conexión de red de gas natural o se calefaccionaban con algún elemento a leña o con otro tipo de combustible? Tengo entendido que tenían conexión de red natural. Osvaldo, ¿las edades, lamentablemente, de las víctimas la tiene estimativa aproximadamente? La edad de las víctimas, la mamá de 29 años, los menores ronda entre 12 años, una nena mayor, la mayor, y un bebé de un año. ¿Llegaron la policía, los bomberos, ya estaba todo el hecho, la casa quemada, digamos, no había posibilidades de...? Se había propagado por todo el interior de la pieza, porque es una pieza única, un monoambiente, y si bien lograron extinguirlo posteriormente, pero ya había sido afectado en la totalidad. ¿Qué se estima? ¿Tiene algún informe ya de, por lo menos preliminar, de la gente de bomberos, de criminalística? No. La información que se recibió fue en el momento y en el lugar. Lógicamente que más exhaustivo va a ser cuando se le entregue a la fiscalía respecto a la situación, lo que ha ocasionado este incendio. Hay un familiar herido también, que sería hermano de la víctima. Exactamente, es el cuñado del hombre que está más afectado por las heridas del incendio, que fue el que el que se acercó a ayudar para tratar de sacarlo. ¿Qué dimensiones tiene el monoambiente al que hizo referencia? Y tendría aproximadamente entre 5 y 6 metros de largo, y serían unos 3 metros de ancho aproximadamente eso. Entre 2 y 3 metros. Sí, no. Esa dimensión. Y la familia estaba durmiendo, ¿no? Por eso cuando se despertó no pudo escapar del incendio. Estimo que sí, que debe haber estado descansando en ese momento.